Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 43. Paco de Lucía. En este podcast os hablamos sobre un famoso guitarrista conocido a nivel mundial. Paco de Lucía es el nombre artístico de Francisco Sánchez Gómez, un guitarrista de flamenco reconocido mundialmente. En este podcast os vamos a hablar sobre este importante músico que falleció hace apenas unos pocos meses. Es uno de los personajes del siglo XX más valorados e influyentes de nuestro país, puesto que se convirtió en un embajador del flamenco internacional. Nació en la población de Algeciras, perteneciente a la provincia de Cádiz, el 21 de diciembre de 1947. Su madre, Lucía Gómez Gonsalves, de nacionalidad portuguesa y cantadora de flamenco, y su padre, Antonio Sánchez Pecino, estaban habituados desde muy pequeños a vivir con dificultades económicas. Antonio fue el primer maestro de su hijo y además fue el descubridor de espléndidos personajes del cante flamenco, como Camarón de la Isla, del que os hablaremos en otro episodio. El padre de Paco de Lucía se ganaba la vida como vendedor de telas durante el día y por la noche tocaba la guitarra junto a un grupo de aficionados a la música. Siempre quiso que sus hijos no sufrieran la pobreza que él y su mujer habían pasado, así que procuró que todos ellos se convirtieran en unos grandes artistas flamencos. Desde luego, puso todo su empeño en lograr que su sueño se hiciera realidad, haciéndoles trabajar muy duro desde corta edad. Aunque todos sus hijos no han llegado a ser grandes figuras relacionadas con el flamenco, todos ellos están vinculados al mundo de la música. Paco de Lucía sobresalió sobre los demás por convertirse en un genio de la guitarra española. Comenzó sus estudios de guitarra a los 6 años. Cuando solo contaba con 12, Paco de Lucía formó un dúo con su hermano Pepe. El grupo triunfó en el año 1961 en un concurso, lo que le llevó a grabar su primer disco de música. Fue contratado como tercer guitarrista de la compañía de ballet clásico español, iniciando así su primera gira por Estados Unidos. Después comenzó a viajar por todo el mundo junto con otros expertos guitarristas que, viendo sus dotes para la melodía, le animaron a componer su propia música. Fue así como empezó a grabar sus primeros discos en solitario, titulados La fabulosa guitarra de Paco de Lucía, del año 1967, y Fantasía flamenca, del año 1969. Algunos de estos temas, incluidos en los discos, los tocó en una feria internacional por el bicentenario de la muerte de Beethoven, que tuvo lugar en el Palacio de la Música de la ciudad de Barcelona. Ese día fue determinante para su consagración como artista del flamenco. Con su gran amigo y compañero de carrera artística, el cantaor Camarón de la Isla, grabó un total de 8 discos que le marcaron como un guitarrista extraordinario, con una clara capacidad para adaptar los sonidos tradicionales junto con otros estilos musicales. Según él mismo manifestó en diversas entrevistas, esos años fueron unos de los momentos más felices de la vida de ambos, puesto que sentían admiración el uno por el otro. La música que los dos creaban era simplemente perfecta. El mayor éxito le llegó de forma inesperada con un tema titulado Entre dos aguas, que compuso para uno de sus discos. Esto le condujo a ampliar fronteras y a grabar algunos trabajos en los que mezclaba el flamenco junto con ritmos de música clásica, jazz, blues o pop rock. llevando su personal estilo por escenarios de todo el mundo. Por este motivo, recibió críticas por parte de los defensores del flamenco más tradicional, pero aún así se convirtió en un verdadero revolucionario que perteneció, fiel a sí mismo, tocando con más naturalidad y sin perder su identidad flamenca. Su biografía está plasmada en casi 30 discos que reflejan las distintas fases de su carrera, así como numerosos premios gracias a su aportación a la cultura española. Poco se conoce de su vida personal, porque a Paco de Lucía no le gustaba mostrarse en público si no era por razones estrictamente profesionales. El artista falleció, a causa de un infarto cardíaco, el 26 de febrero de 2014, a los 66 años de edad, en México. Se encontraba jugando con sus hijos en una playa de Cancún, cuando comenzó a sentirse mal debido a un fuerte dolor en el pecho. Finalmente, murió en el área de urgencias del hospital al que fue trasladado. Paco de Lucía mostró en todo momento un cariño especial hacia su tierra. Su manera de interpretar, su carácter y su versatilidad fueron sus rasgos más característicos. Siempre será recordado como una leyenda viviente de la guitarra española. A continuación, os dejamos en nuestra página web un enlace a un vídeo de YouTube con una de sus actuaciones en la que interpreta su tema más famoso, Entre dos aguas. Esperamos que os guste. ¡Hasta pronto! ¡Hasta la próxima! Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.